Martes 18 de marzo. El que se humilla será enaltecido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. En no pocas ocasiones hemos escuchado este pasaje y hemos concluido que para ser mejor cristiano, para tener los mismos sentimientos de Cristo, es necesario humillarse. Siempre me he preguntado si esta cita de Mateo 23, del 1 al 12, está bien traducida. No soy exégeta, ni sé griego o hebreo para poder dar una respuesta adecuada a esta cuestión. Pero si echamos una mirada al diccionario de la RAE, vemos que humillarse tiene un significado más de desprecio, de burla, de vejación, de deshonra, entre otros muchos. Mientras que el término humildad nos abre al conocimiento de nuestras propias limitaciones, a la modestia, la sencillez, el recato, la moderación. Por el contexto de este evangelio, creo que Jesús se refiere más a servir con humildad que a humillarse. De ahí que su crítica vaya dirigida hacia quienes se visten con grandes galas y olvidan el obrar con humildad, o desprecian el servicio a los hermanos imponiendo más cargas sobre ellos de las que pueden soportar. Humillarse está también en el sentido cristológico de abajarse, de hacerse pequeño. Pero lo dice del Hijo del Hombre, que está sentado en su trono. Aquí, cuando se utiliza el término humildad, se está hablando de un hacer y obrar desde lo que se muestra como virtud. Es cierto que Jesús dice que hay que negarse a sí mismo, pero no lo dice con la intención de olvidar la práctica de la virtud de la humildad. Uno se puede humillar y ser el mismo soberbio de siempre, mientras que uno que actúa desde la humildad deja a un lado su altivez y se muestra amigo de cuantos lo necesitan. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.